Déjanos un comentario en Facebook. Estás escuchando Pedro en el Oasis. No es amor, son solo manchas en el pantalón. No es amor, son solo gotas de sudor en tu corazón. Son solo gotas de sudor en tu corazón. No es amor, son solo ropas a tu alrededor, a tu alrededor. No debiste quitarte el pantalón en el parque esta noche, no. No quisiera pasar otra noche en la cárcel, no. Si no es amor, vueltas en la esquina de mi callejón, pateando un par de latas, ella sale al balcón. Se ríe y ya comienza, es un grito habitual. En cualquier parte es una cosa normal. Vamos donde quieras al parque del amor. Sube la marea, se levanta el calor. Dicen que Romeo se suicida por ti. Yo soy un salvaje y quiero algo para mí. No es amor, son solo manchas en el pantalón. No es amor, son solo gotas de sudor en tu corazón. No es amor, son solo ropas a tu alrededor. Debajo de las sábanas vamos a jugar. La escena se repite todos los días. Mira cómo muevo, nunca dejo de actuar. El sol está saliendo y ya se sigue moviendo. La noche ha sido larga, ya vamos a acabar. No es amor, son solo manchas en el pantalón. No es amor, son solo gotas de sudor en tu corazón. No es amor, son solo ropas a tu alrededor. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Esto es Pedro en el Oasis, amigos, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos el primer invitado de la tarde, era la Liga del Sueño con No es Amor, y antes Alguien que bese como tú. Ya saben, nuestro hashtag del día de hoy es Frases de Pedro. Y acá nos dice a nuestro WhatsApp, que es el 938239782. Hola, soy Rebeca Vázquez y mi frase de Pedro es: de mi madre aprendí la noción de la decencia. No hay que tener dinero para tener clase, solo sentido común. Saludos Chapo y al club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Saludos Rebeca. ¿Quién más está por aquí? Bueno, nos dice Margarita Gordillo. Estaba escuchando, qué linda la canción Alguien que bese como tú. Puede ser tu frase también, Margarita, a ver. Hola, soy Miguel Rodríguez de Los Olivos. Una frase de Pedrito Suárez, recuerdo que dijo: la música es el alimento del alma. Si te gustan mis canciones, serás feliz. Ya sabes, Miguel, vas a ser muy feliz. Buenas tardes, Chapu. Frases de Pedro: me gusta el silencio, salen cosas de verdad. Me atrapa el tormento, si tan solo mirase más allá. Pero sé que no puedo más. Y que destroce toda esta horrible sensación. Me hace sentir algo inexplicable. Gracias por ponerla, Chapu. Buen fin de semana. ¿Qué más? Escuchando Oasis Rock and Pop. Saludos a todos. Y buen fin de semana de parte de Luis Hernández. ¿Y qué dice Roxana? Dice: hola, Chapu, soy Roxana. Y frase de Pedro: a veces la chica más amable puede destrozarte y la más complicada puede ser quien te haga más feliz. Saludos a todo el fan de club oficial de Pedro Suárez Vértiz y a los Chapu Lovers.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Río con el televidente y antes el tren sexual. Ya saben que el hashtag del día de hoy es frases de Pedro. Y a ver qué dice Diego Jesús. Dice: hay dos frases muy buenas de Pedro que siempre tengo presente. Una salió en la canción Talk Show: digan adiós si hay que hacerlo, cierren su historia de amor, terminen su libro. Y la otra sale de la canción Un vino y una cerveza: vale más no tener y siempre añorar, tenerlo todo liquida. Muchas gracias, gente de Oasis Rock and Pop. Un saludo para los Pedro Maniáticos, siempre escuchando y grabando los especiales de Pedrito. Así que lo graban, está bien. Eso va a ser una colección. Bel Ramírez nos dice: hola Chapu, frase de Pedro: todas las chicas son especiales y quieren que les hablemos en un lenguaje de balada. Si tu lenguaje no la encanta, no penetras en el alma de una mujer. Un saludo al club de fans de Pedrito y a los Chapu Lovers también. Ah, está bien, está bien. Jorge Adolfo dice: frases de Pedro tienen infinidades. Hay una que me gusta mucho y lo dijo en una entrevista a Milagros, que dijo a Milagros Leiva, la periodista, dijo: la vida es un regalo largo de entenderles, muy filosófica y genial. Saludos Chapu desde Nazca para el club de fans oficial. Saludos a todo Nazca. Celi Rojo nos dice: frases de Pedro, una de ellas es: besar a alguien que amas nunca es pecar. Felicitaciones por el programa Chapu, es lo máximo. Saludos al fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Te queremos mucho, Pedrito. Víctor Puma también que nos dice: frases de Pedro, tu recuerdo es la vida para mí. Viene de su canción Postdata. Una canción corta pero muy intensa en su letra. Saludos Chapu y sigue con la buena música de Oasis Rock and Pop. Y con la buena onda también. A ver, una última para irnos con la música. Jorge Celedón dice: frases de Pedro, la que más me motiva es la que le dijo a Milagros Leiva: la vida es un regalo largo de entender. Ah, y también la que le dijo en el 2010: es que el hombre es imbécil. Ajá. Fan club oficial de Pedro, ahora también con los Chapu Lovers. Qué barbaridad. 3 de la tarde con 35 minutos. Esto es Oasis Rock and Pop. Estamos con Pedro en el Oasis y viene el cangrejo con arena hash. ¡Sacudía! Este es un invitado en Pedro en el Oasis.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí a Rapta la Moda, la Mona, y el hashtag del día de hoy es Frases de Pedro. Ivani nos dice: hola Chapu, antes que nada, ahora el fan de Club de Pedro se declara tus fans, los Chapu Lovers. Dios mío, mira lo que has hecho, Pedro, ¿eh? Bueno, frases de Pedro, hay tanto que decir. Uf, una de estas es una muletilla, ¿no? Que nunca faltan. ¡Hala! ¡Qué tranca! Se falla, pues, se falla. Muchas gracias. Buena a su madre. ¡Qué honor! Esa flaca. ¡Uf! ¡Qué loco! ¡Manja! Frases que saben por qué Dios hizo al hombre primero. A ver, ¿cuál es esta? Allá. También otra frase. ¿Saben por qué Dios hizo al hombre primero? Porque de los errores se aprende. A veces la chica más amable puede destrozarte y la más complicada puede ser quien te haga más feliz. No existe romance controlado, tarde o temprano lo aprendes. Qué barbaridad. A ver, Lucía, ¿qué nos dice? Frases de Pedro. Una conocida es cuando dice: ustedes saben por qué la mujer fue creada después del hombre, porque los errores se aprenden. Frase que la dice en un concierto y también en una entrevista con Jaime Bailey. Muchos saludos desde Chiclayo para Chapu y para Oasis Rock and Pop. Agradecida por su invitación y agradecidos también por tu sintonía, Lucía. Y a todo Chiclayo, por supuesto. Paola Rivera nos dice: hola Chapu, frases de Pedro. Si te separaste en contra de tu voluntad, tranquilo, Dios te ayudará y serás feliz nuevamente. Si eres soltero, también. Pero si quieres separarte porque te estás aburriendo o alguien te pintó pajaritos, piénsalo bien. Esta frase es tan cierta, en cualquier caso hagamos las cosas a conciencia. Saludos Chapu Bello y al club de fans oficial de Pedrito. Alden Vera dice, frases de Pedro, el flaco tiene varias en sus canciones. A ver, y una que me llama mucho la atención es: me siento mejor, mi situación es nueva, he descubierto que sigo siendo un tipo bonachón. Si yo dañé y amé, en consecuencia no golpeo más mi conciencia. Fue mi corazón, amar a todos trae complicación. La felicidad pensé que no era eterna, y es que muy fácil uno se enferma con soledad. De los recuerdos no hago leyenda, la nostalgia ya no me tienta. Yo vivo el hoy, ni el de ayer, ni el mañana. Saludos, Alden. Y Margarita Gordillo, a ver qué dice. Me le ve hasta el fin, canción dedicada a su gran amigo y productor Manuel Garrido Leca, letra tan profunda con tanto mensaje. Chapu, te adoro, cómo nos alegras la tarde con este bello programa. Muchas gracias por la sintonía, Margarita. Y si me voy al WhatsApp, a ver qué tenemos. Hola Chapu, buen día, soy Kevin Moscol, te envío saludos desde Huaraz. Un saludo para todo Huaraz, me encantan todas las canciones de Pedro. Y saludos, por supuesto. A ver, cuando pienses en volver, cuando salió viví en Lima y justo mi mejor amiga emigraba, ahora yo vivo en Miami y me identifico mucho con esa frase, extraño mi Perú. Pero no has puesto tu nombre, mi querida amiga. Y a una última, a ver. Hola Chapo, mi frase Pedro es: ¿qué habilidad tienen las mujeres de hacer eterna la primera vez? Saludos especiales a mi novio Danilo y fans del club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Y ahora sí, la ultimita. ¡Qué barbaridad! Frase de Pedro: todas las chicas son especiales y quieren que les hablemos en un lenguaje de balada. Si tu lenguaje no le encanta, no penetras el alma de una mujer. Un cariñoso saludo para el fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Muy bien, y terminamos el programa justamente con Pedro. Y esto es Sentimiento Increíble aquí en Oasis Rock and Pop. Envuelto en amor, no puedo mantenerme insensible. Me adormece tu voz, sentimiento increíble. Yo regreso, regreso y nunca lo iba a hacer. Quien